pues nadie ha vuelto a robar. Mentir es delinquir y el miedo dejó de existir. Tú puedes caminar, pues sabes que en nuestro país porque hoy nuestro mundo se humanizó. Ya nadie tiene hambre o sed. El frío desapareció. Y los políticos corruptos también. Fue simple, no. La vida a muchos costó, sobre todo a los políticos que nunca practicaron el sentido común. Porque hoy nuestro mundo se humanizó. Ya nadie tiene hambre o sed. Desapareció. Y para mala fortuna desperté.